Estos son los titulares del lunes 9 de septiembre. Ucrania habría atacado un depósito ruso donde se almacenaban misiles norcoreanos. Prosiguen los ataques israelíes en la Franja de Gaza en medio de la incertidumbre sobre un acuerdo de cese el fuego. Se clausuran los Juegos Paralímpicos de París. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Medios de comunicación de Ucrania dieron a conocer que el ejército del país llevó a cabo un ataque transfronterizo con dron a una instalación rusa en la que se almacenaban misiles de fabricación norcoreana. El gobernador de Voronezh, en el oeste de Rusia, dijo el sábado que los restos de un dron derribado provocaron un incendio en un depósito de municiones y que los residentes locales se habían visto obligados a evacuar la zona. Oleksandr Musienko, experto militar, escribió el sábado en redes sociales que un depósito de municiones en la provincia de Voronezh estaba en llamas y se habían registrado explosiones. Citó fuentes que señalaban que desde la zona se habían lanzado misiles norcoreanos KN-23. Agregó que los ataques de las fuerzas ucranianas tenían como objetivo reducir la amenaza rusa. El viernes, en entrevista exclusiva con la NHK, personal del Instituto Central de Investigación de las Fuerzas Armadas de Ucrania, dijo que se cree que Rusia está utilizando misiles balísticos de corto alcance KN-23 de fabricación norcoreana para atacar principalmente blancos civiles con el objetivo de quebrantar la voluntad del pueblo ucraniano. El domingo continuaron los ataques rusos en Ucrania. Las autoridades militares de la provincia de Sumy, norte del país, informaron de 2 personas muertas y por lo menos 4 heridas, 2 niños entre ellas. También señalaron que algunas viviendas y automóviles registraron daños. Los directores de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos y del Reino Unido reconocieron ciertos logros en la incursión militar ucraniana en el oeste de Rusia. El director de la CIA, William Burns, y el del MI6, Richard Moore, compartieron el escenario en un evento público realizado el sábado en Londres. Moore se refirió a la ofensiva ucraniana en la provincia occidental rusa de Kursk y la describió como un paso típicamente audaz y osado de los ucranianos para tratar de cambiar el juego. Burns, por su parte, dijo que la ofensiva había expuesto algunos de los puntos vulnerables del presidente ruso Vladimir Putin y de su ejército. Agregó que la incursión también ha planteado ciertas interrogantes para la élite rusa sobre el futuro de la guerra. Añadió que hubo un momento en el otoño boreal de 2022 en el que pensó que había un riesgo genuino de posible uso de armas nucleares tácticas rusas en Ucrania. En ese momento, el ejército ucraniano mantenía una contraofensiva en diversas provincias, incluyendo la de Kharkov, en el este del país. Moore advirtió que sería un error tomar a la ligera las amenazas nucleares rusas. Sin embargo, agregó, nadie en Occidente se va a dejar intimidar por esas palabras ni por ningún otro proceder del Estado ruso. El ejército de Israel ha continuado sus ataques en la Franja de Gaza en medio de las perspectivas inciertas de las negociaciones con el grupo islámico Hamas sobre un acuerdo de alto el fuego y la liberación de rehenes. Medios palestinos informan que estos ataques han matado y herido a varias personas, incluyendo niños. El domingo, las fuerzas israelíes declararon que sus tropas habían eliminado a terroristas en Rafah, en el sur de la franja, y habían encontrado grandes cantidades de armas en la zona. Agregaron que la Fuerza Aérea israelí también había atacado unos 25 objetivos terroristas de Hamas en todo el territorio. Por su parte, funcionarios de salud gazatíes señalaron que el número de muertos por la operación israelí en la Franja de Gaza, desde que estallaron los combates entre Israel y Hamas en octubre pasado, ha aumentado a 40.972. Desde el 1 de septiembre, Israel y Hamas han mantenido pausas en las hostilidades durante ciertas horas y en algunas zonas para permitir que los niños sean vacunados contra la polio. La Organización Mundial de la Salud señaló que más de 440.000 niños han recibido la primera inoculación contra este virus. Mientras tanto, el ejército de Israel dijo que 3 ciudadanos del país murieron el domingo en un tiroteo que se registró en un cruce fronterizo entre Cisjordania y Jordania. Medios israelíes informaron que un hombre jordano llegó a la zona en un camión y abrió fuego. Agregaron que las fuerzas de seguridad israelíes mataron a tiros al autor de los hechos. La agencia de noticias Reuters señaló que se trató del primer ataque de este tipo a lo largo de la frontera desde octubre pasado, cuando Hamás llevó a cabo un asalto en el sur de Israel. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Los Juegos Paralímpicos de París 2024 terminaron y se cedió el testigo a Los Ángeles, que realizará los próximos Juegos de Verano dentro de 4 años. La ceremonia de clausura de los Juegos, que duraron 12 días, se llevó a cabo el domingo en el Estadio Stade de France, a las afueras de la capital. El presidente del comité organizador, Tony Stranguet, dijo: "Todos pueden ver cómo es un mundo inclusivo, ya no hay marcha atrás". Los 45.000 voluntarios que ayudaron a realizar la Olimpiada y la Paralimpiada de París recibieron un caluroso aplauso en el evento. La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, entregó la bandera paralímpica a Karen Bass, su homóloga de Los Ángeles, donde se realizarán los Juegos de 2028. En esa ocasión se incluirá la paraescalada como un nuevo deporte, además de los 22 que se disputaron en París. Funcionarios de aduana de Japón confiscaron una cifra récord de artículos pirata en los primeros 6 meses de este año. Según el Ministerio de Hacienda, las aduanas de Japón gestionaron 18.153 casos entre enero y junio, lo que supone un aumento del 16% con respecto al año anterior y la cifra más alta para ese periodo. Esta cifra sin precedentes se registra después de una enmienda a la ley en octubre de 2022, según la cual se endurecieron los controles sobre los artículos que se ingresan a Japón para uso personal. Desglosado por país o región de origen, los productos procedentes de China encabezaron la lista con el 81%. Por tipo de artículos, la ropa representó el 32%, los bolsos el 20% y los zapatos el 11%. Funcionarios del ministerio instan a la población a no adquirir artículos de marcas de alta gama que se venden a precios sospechosamente bajos o que no tengan etiquetas de calidad. Un jugador profesional japonés de Go, un juego de mesa tradicional, ganó un torneo mundial de primer nivel. Ichiriki Ryo, de Japón, se enfrentó a Xie Ke, de China, en la final del Campeonato Mundial Profesional de Weichi de la Copa Inc. El competidor japonés ganó las 2 primeras partidas de un enfrentamiento al mejor de 5. Ichiriki se vio en dificultades al final del tercer encuentro, que se llevó a cabo el domingo en Shanghái. Sin embargo, aprovechó una oportunidad para pasar a la ofensiva y revertir la situación, consiguiendo así su tercera victoria consecutiva. La Nihon Ki-in, una asociación que organiza los principales torneos de Go en Japón, dio a conocer que era la primera vez en 19 años en que un jugador que representa al país había llegado a la cima de un importante torneo internacional. La asociación agregó que también es la primera vez que un jugador japonés se impone en la final de la Copa Inc., que se realiza cada 4 años. Ichiriki, de 27 años, es uno de los mejores jugadores japoneses de Go y actualmente posee 3 de los principales títulos japoneses. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.